Hola, buenas noches. Bienvenidos a un apresuradísimo prólogo a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo inventando el programa y hablándoos ante el micrófono, os saludamos una semana más y os invitamos a compartir con nosotros una nueva emisión que se presenta como una suerte de continuación de las 14 que os hemos ofrecido desde el comienzo de esta temporada. Y es que de un modo u otro, desde que comenzó el mes de septiembre, Buscando Leones en las Nubes se ha venido desarrollando como una sucesión de programas monográficos dedicados a distintos estilos musicales. Así, han comparecido, lunes tras lunes, el blues, el jazz, el country, el bolero, la copla, el tango, la ranchera, la chanson francesa, la balada romántica italiana o el pop, entre otros géneros. Esta noche queremos centrar la emisión en otra manifestación destacada de la música popular, la samba. Mantendré el femenino que recomienda nuestra academia, pese al masculino con el que se nombra en Brasil, que acaba de cumplir 100 años. En efecto, el 27 de noviembre de 1916 se grabó Pelo Telefone, que pasa por ser la primera samba de la historia. Con ese motivo os propongo una selección de 15 espléndidas piezas de este fecundo siglo en la historia del movimiento musical más significativo del país sudamericano. Ante la infinidad de temas rastreados y la consiguiente imposibilidad de escoger una sucinta muestra representativa, he optado por acomodarme a algunas de las preferencias, nada convencionales ni previsibles y sí bastante desconocidas, salvo para el experto, que recoge André Diniz en su imprescindible Almanaque do Samba, un libro magnífico de 2006, no traducido en España, pero que yo he podido consultar en su segunda edición brasileña de 2010. Con carácter previo a cada canción, os leeré fragmentos de distintos textos. Sendo reportajes periodísticos de Carlos Galilea en El País y de Joan Royo Gual y Germán Aranda en El Mundo, un interesante artículo académico de David Trees en la revista de la Asociación Centro de Estudios y Cooperación para América Latina y, obviamente, el propio libro de André Diniz, un inagotable caudal de interesantísima información. Y como la finalidad última de Buscando Leones en las Nubes no es la erudición vana, sino el disfrute que deriva de la escucha de música y textos, os dejo ya con esta emisión conmemorativa de los 100 años de la samba brasileña. Espero que la disfrutéis. La música popular brasileña se convirtió en el pan nuestro de cada día de la cultura nacional. Y la samba era el relleno, a veces estimulante, de casi todos los movimientos musicales de esta tierra carnavalesca. Ello ocurrió incluso en aquellos momentos en que los músicos modernos la tachaban de arcaica, de anticuada. A pesar de ser un género resultante de estructuras musicales europeas y africanas, fue con los símbolos de la cultura negra como la samba se extendió por todo el país. En el pasado, los viajeros denominaban batuque cualquier manifestación que reuniese danza, canto y uso de instrumentos de los negros. Ese era entonces un término genérico para referirse a cualquier celebración. En un sentido amplio, permaneció en la literatura colonial hasta principios del siglo XX, cuando la palabra samba pasó a ocupar su lugar. Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral, e eu é quem não soube aproveitar. E deusaram a morena tanto, tanto, que ela resolveu me abandonar. A maldade nessa gente é uma arte. Tanto fizeram que houve a separação. Ai, ai, ai. Mulher, a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no é uma arte. quanto fizer que houve a separação. Ai, ai, ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral e eu é quem não soube aproveitar. Endeusaram a morena tanto, tanto que ela resolveu me abandonar. A maldade nesta gente é um mal. Tanto fizeram que houve a separação. Ai, ai, ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é. La primera mención conocida del término samba se hizo el 3 de febrero de 1838 en el periódico satírico de Pernambuco, El Carapuseiro. Pero el significado de samba no tenía nada que ver con el ritmo que conocemos hoy en día. En Río de Janeiro, por ejemplo, la palabra se dio a conocer a finales del siglo XIX, cuando se vinculó a las celebraciones rurales, el universo de los negros y al norte del país, es decir, a Bahía. A principios del siglo XX, la literatura carioca ya registraba con frecuencia el término samba. Cada vez más distante de su inspiración folclórica, las situaciones en las que aparecía estaban vinculadas al ambiente urbano y ya mestizo de la ciudad. La samba se comparaba con el maxixe y el tango, palabras que musicalmente representaban, a menudo, la misma cosa. Poco a poco se iba pavimentando el terreno, o más bien el patio, donde la samba se iba a consolidar. Urbana, mestiza, carioca y disponiendo ya de los instrumentos de percusión de las escuelas, fue elegida gradualmente por la población como el principal ritmo musical de Río de Janeiro. Era la culminación de siglos de interacción étnico-cultural, muchas veces conflictiva, pero siempre con vías de comunicación bien abiertas. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei, o beijo puro da catedral do amor. E os sonhos meus, bem junto aos teus, para livrar-nos da aflição, da dor. Pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Detrás de los flamantes museos y paseos marítimos que los Juegos Olímpicos han llevado al renovado puerto de la ciudad maravillosa, un solitario cocotero en una placita es testimonio dos noches por semana de un encuentro mágico. Un pequeño grupo de músicos sentados en una mesa, rodeados por cientos de cariocas, cantan a pleno pulmón canciones de samba, en muchos casos centenarias. Es la Pedra do Sal, el lugar donde, según la tradición, nació hace un siglo la música que desde entonces se convirtió en parte indisociable de la identidad brasileña. Los alrededores de la Pedra do Sal y de Cidade Nova, que el compositor Heitor dos Prazeres bautizó como Pequeña África, fueron el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de este género musical. Descendientes en su mayoría negros de esclavos e inmigrantes llegados de Bahía y de otras regiones del noreste brasileño, pusieron en estas desvencijadas callejuelas la semilla de lo que más tarde se llamaría samba. La palabra apareció por primera vez hace 100 años, en 1916, cuando Pixinguinha, Donga, João da Baiana y Xinho, entre otros, compusieron Pelo Telefone, considerada la primera samba de la historia. Pero esa samba nada tenía que ver con las batucadas, con las que ahora mucha gente identifica el género. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo. Se volta ou se fica no fundo do mar, ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu, ao ver a morena sereia sambando foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Intimidou, morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Escondida, sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou. El 27 de noviembre de 1916 quedaba registrada en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro Pelo Telefone, composición de Ernesto dos Santos, Donga y Mauro de Almeida. Unos meses más tarde iba a convertirse en el gran éxito del carnaval. Desde luego no era la primera samba, y está claro que fuese la primera vez que la palabra figuraba en la etiqueta de un disco, pero como señala Sergio Cabral, con Pelo Telefone, la samba se puso de moda y entró en la sociedad de consumo. Pelo Telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano y el Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de verar. Ai, ai, ai. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se a rolia, senhor, se embaraçou, senhor, é que a vizinha, senhor, nunca se amou, senhor, por que se salva, se arrepiar, senhor, foi ver na bamba, mas faz gozar, senhor. Piro me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Eu então saísse dessa esquisitice, me disse, não disse. Ai, ai, a estátua de ideal triunfar. Ai, ai, ai, vivo nosso carnaval sem rimar. Ai, ai, ai, a estátua de ai, ai, ai, vivo nosso carnaval sem rimar. Se quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado, o mundo estava vazio e o inferno habitado. queres ou não, vir pro cordão é ser folião de coração. Por que se salva e arrepiar? Põe perna fama, vai faz voltar. Quem for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso posto, faça alegre o rosto, nada de desgosto. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Si se estudia la letra de Pelotelefone, se ve que uno de los temas centrales es el de la fiesta. Hace años que se debate mucho el significado de la palabra samba, que es normal en los nombres genéricos. De hecho, es interesante que los nombres de muchas de las formas de bailar y de cantar en Latinoamérica suenan de manera similar. Rumba, samba, cumbia. Todas comparten un grupo de consonantes y vocales que parecen originarse en la lingüística y la cultura de las comunidades bantúes del Congo. Lo que tienen en común es el carácter multifacético de estas tradiciones, que explica los argumentos y desacuerdos sobre el significado etimológico de cada término. En lugar de tener solo una definición, contienen muchas a la vez. La forma de la canción, un ritmo, un baile, pero también la idea de la celebración, de la fiesta, religiosa o secular, de la alegría, del éxtasis y de la idea del encuentro erótico. Estamos hablando de un grupo complejo de actividades y significados que se integran en una sola entidad. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais vagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como sapo, pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Pai de roupa velha e tudo seu trouxa. Si es cierto que estos rasgos sugieren que Pelotelefone tiene sus orígenes en tradiciones muy antiguas, también es cierto que estas tradiciones han sido transformadas y reinventadas en un nuevo contexto. Pelotelefone es un buen ejemplo del conflicto entre la tradición colectiva y de producción anónima de la música de las tradiciones posesclavistas, una música que no es la propiedad de un individuo, sino de la comunidad, y las exigencias de la industria de grabación comercial, para la que es necesario que la música sea una mercancía y se convierta en propiedad privada, que tenga un dueño y esté registrada. De hecho, Pelotelefone fue una de las primeras piezas de música que fue registrada oficialmente en la Biblioteca Nacional de Brasil, y por eso llegó a ser asociada con el nombre de alguien llamado Donga, aunque mucha gente había contribuido a su composición. Así, podemos ver en la grabación de esta pieza de música el conflicto entre la propiedad colectiva y la propiedad privada individual. Debido a las demandas de los estudios de grabación, la percusión tradicional es relegada a un segundo plano. Una de las consecuencias de esto fue el surgimiento de un nuevo tipo de samba, en el que se hace hincapié en la melodía de la canción, concentrándose en el solista y la letra, en vez de su función como música para bailar. Esta nueva tradición se llamaba samba cansao. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de cantar. Que aqui onde agora está, esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas dia, nem quero me lembrar, chegou os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua espiar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: o homem está com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor, e hoje nós pega a baia nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: Saudosa maloca, maloca querida, onde nós passemos, que as felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, onde nós passemos, que as felizes de nossa vida. Samba, el samba, como dicen los brasileños, tendría su origen en un término bantú. En Brasil se aplica una música y baile en compás binario y acompañamiento sincopado. Se dice que llegó a Río procedente de Bahía con los libertos negros, que habían sido mano de obra para la caña de azúcar o el café y andaban en busca de trabajo. Entre 1890 y 1917, la población de la ciudad, entonces capital de la República, se duplicó, de 500,000 de habitantes a 1,000,000. Esa comunidad se fue asentando en las zonas del centro y el puerto, en un territorio que se conocía popularmente como la Pequeña África. Allí vivía Hilaria Batista de Almeida, una de las referencias espirituales de los afrobaianos, que se ganaba la vida vendiendo dulces y a la que todos llamaban Tía Siata. Donga, hijo de Tía Amélia, era uno de los asiduos de la casa, por la que en días de fiesta se dejaban caer los músicos João da Baiana, nieto de esclavos, o Heitor dos Prazeres, cuyos cuadros primitivistas están expuestos en museos. y por los alrededores de la Plaza 11 andaba el mulato José Barbosa da Silva, apodado Siño, funcionario de correos y autor de Gosto que me enrosco. La samba era una forma de vida. Aquellas reuniones de guitarras, cavaquiños, panderos y tambores, con mucha cerveza, carne asada, fiambres, podían durar 2 o 3 días. Lo mismo que las celebradas en casa de otras tías. Las mujeres desempeñaron un papel esencial en la cohesión de la comunidad. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosque e ouvi dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é a parte fraca. Isso é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinhos, o homem não tendo é até capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres hoje em dia. Despreza o homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosque de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é o sexo frágil. Isso é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinho, o homem não tendo é até capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Durante el siglo XIX, los festivos batuques originarios de Angola y Congo ya habían dado forma a la samba rural de Bahía. A partir de aquella samba, de matriz africana con elementos de la cultura portuguesa, se estaba gestando en la pequeña África la samba urbana, sin que faltasen las polémicas entre cariocas y baianos sobre su paternidad. Se ha escrito muchas veces que se había desarrollado en los morros de Río. Donga lo negó. La policía perseguía a los sambistas y los morros eran solo un refugio posible. Pobre del que caminase por la calle con una guitarra, y peor aún si era negro. Bate otra vez, como esperanzas o meu coração. pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para ver. Deixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim. Carioquísima, urbana y mestiza, la samba tiene una raíz en la tradición africana, pero también en los instrumentos europeos que ya sonaban en las elegantes fiestas de Río de Janeiro desde hacía tiempo, gracias a la presencia de la corte de la familia real portuguesa. Mientras la samba se iba convirtiendo en un árbol con mil ramificaciones, la radio y las compañías de discos, la mayoría con sede en Río de Janeiro, se encargaban de convertirla en un género de alcance nacional. Thank you. Hasta finales de los años 20, la samba era una especie de tango brasileño. No había instrumentos de percusión, era un baile de salón. Esos músicos tenían guitarras y flautas, instrumentos caros en aquel entonces. Tampoco el carnaval tenía por banda sonora la cadencia frenética de la samba que conocemos hoy. Eso llegaría después. Hasta entonces, los cariocas bailaban polcas, se disfrazaban con aparatosos trajes y pelucas al estilo europeo y se divertían cantando óperas de Verdi. Por supuesto, la otra forma de samba que se estuvo desarrollando en este periodo, desde finales de los años 20, fue la samba para el carnaval. Estaba compuesta y grabada con el fin de ser usada en los desfiles de carnaval. Creo que el carnaval en sí y la manera en que la canción y el baile funcionan dentro de su contexto son un ejemplo maravilloso de la unión entre lo tradicional y lo moderno. Es significativa la tradición del círculo y de la ronda, tradiciones africanas y de los esclavos en las que los participantes se reúnen en un círculo y dos bailarines pasan al centro. Hay tambores, hay canto, hay versos improvisados y casi siempre hay movimientos circulares. Hay un conflicto muy interesante, creo yo, entre esa tradición de movimiento circular de producción musical colectiva y el desfile, que trata sobre dos tipos distintos de movimiento, dos dinámicas distintas. Una tradicional, colectiva y centrada en la comunidad, y la otra basada en las exigencias de la sociedad moderna y, en particular, en la disciplina y el control. Lembra, anunciou Portela. fazendo alvorada. Meu coração conquistou a minha portela. Quando vi você passar, senti meu coração apressar, todo meu corpo tomar, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. El Estado implantado en Brasil después de la Revolución de 1930 supo aprovechar la influencia popular de la samba y con los apoyos de las escuelas del carnaval y la utilización de la radiodifusión recién inaugurada, ayudó a expandir el género por todo el territorio nacional. En la década de 1940, la samba se convierte en sinónimo de brasileño y gana fama internacional, por lo que en la actualidad todo el mundo ve a Brasil como el lugar del nacimiento del carnaval y de la samba, por no hablar del fútbol, por supuesto. Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pinguins do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai, que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lerê. Ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Yeah. justo antes de la eclosión de la bossa, hubo un tiempo de samba cansado, de ritmo más lento y letras sentimentales, que ya se había insinuado en décadas anteriores y encontró acomodo en la intimidad de los clubes de Copacabana. La samba es género matriz de la música brasileña. Toma la forma de samba enredo para escuelas de samba, samba de breque de carácter humorístico, samba de gafieira con arreglos inspirados en las antiguas big bands estadounidenses, samba jazz, samba rock, samba rap. Un siglo para ver cómo una música de marginados, despreciada por las clases dominantes y reprimida por la policía, llegó a convertirse en la mayor expresión de la identidad cultural de un país, de ritmo maldito a música nacional. Lo cantaba Sequeti. Soy la samba, la voz del morro soy yo. Sí, señor, soy yo quien llevo la alegría a millones de corazones brasileños. Natural daqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Mostrar ao mundo que tem um valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Muy fuera de tiempo debemos despedirnos. Confío en que hayáis disfrutado de esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la samba brasileña, con ocasión de su reciente centenario. En la última hora habéis podido escuchar temas de Ataulfo Alves, Demonios da Garoa, Siño, Clara Nunes, Baiano, Noel Rosa, Adoniran Barbosa, Seca Pagodinho, Cartola, Carmen Miranda, Ari Barroso, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Rosa Passos y Sequeti, entre interesantes comentarios sobre el popular género musical, entresacados de artículos y libros escritos por Carlos Galilea, Joan Royo Gual, Germán Aranda, David Trish y André Diniz, autor de Almanaque do Samba, un espléndido libro que constituye una referencia ineludible sobre el tema. Con la mención de unos y otros, músicos y escritores, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, cuando nuestro programa volverá a adentrarse, llevado por esta inercia de los últimos meses, en el estudio monográfico de un género musical. Hasta entonces, pasad una buena semana. Adiós.